Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Ensayaba esa mirada apasionada, ensayaba un abrazo que no terminara, ensayaba solo un beso de pasión, escuchando latir tu corazón. Ensayaba tus manos apretándome, enlazando mis dedos como protección. Ensayaba caricias sublimes por todo tu cuerpo, como loco adolescente, pensando en ti, solo en ti, amor. De pronto una frase todo cambió, los besos y abrazos nunca aparecieron, mi corazón en mil pedazos se rompió. El mundo que era grande en un milímetro quedó. Las noches que soñaba con estrellas estrellado me dejó. Los luceros ya no brillaban, la lluvia de mis ojos inundaba mis mejillas, pensando en ti, solo en ti, amor. Figura esculpida en mi alma está, tu mirada clavada en mí vivirá, y tu lengua bailando con la mía seguirá, porque tu aliento perfumado en mi vida jamás perecerá. De pronto una frase todo cambió, los besos y abrazos nunca aparecieron, mi corazón en mil pedazos se rompió, el mundo que era grande en un milímetro quedó. Las noches que soñaba con estrellas estrellado me dejó. Los luceros ya no brillaban, la lluvia de mis ojos inundaba mis mejillas, pensando en ti, solo en ti, amor. Tu figura esculpida en mi alma está, tu mirada clavada en mí vivirá, y tu lengua bailando con la mía seguirá, porque tu aliento perfumado en mi vida jamás perecerá. Radio Regina 11, el magnetismo en la red, la última frontera ahora en internet. Radio Regina 11. Solevú, Papalisquita, y tengo hoy el gusto de presentarles a una aleta de Panamá muy querida que se llama la aleta Fesdiza. Solevú. Solevú, madre, un placer estar aquí con usted y todos los que nos están escuchando. A ver, cuénteme una cosita. ¿Usted qué profesión tiene? Yo soy profesora, inicié como maestra de grado, profesora de español, y actualmente soy supervisora nacional de español. ¿En Panamá? En Panamá. Ah, sí, para que no se sueñen que está aquí, ¿no? Sí. Bueno, está aquí, pero no está allá. Está en todas partes, ¿cierto? Estoy en todas partes. Eso es que somos como Dios, que está en todas partes. En todas partes y los mejores momentos. ¿Cuánto tiempo lleva usted con nosotros? ¿O conmigo, pues? Bueno, cerca de 33 años. Desde que yo inicié allá, ¿no? Desde que inició en Panamá, exactamente, sí, sí. Que se dictaban los cursos de avanzados cada mes en el Hotel El Panamá. Y allá, su esposo es un abogado. Era, bueno, su ex esposo. Exactamente. Ahora todo es ex, ¿no? Todo es ex. Yo soy ex concejal, ex diputada, ex senadora, ex candidata a la presidencia, ex secuestrada y ex presidiaria. Ah, muy bien. Y yo soy la ex esposa del licenciado Eri Bernal, al que usted estaba mencionando, ¿no? Desde aquellos Pero tiempos. Tiene un hijo también que es Leta. Que es Leta y es abogado, es David Alexander Bernal, Daverdi. Daverdi, que es Daverdi, una maravilla además, ¿no? Aisha Bernal y Aisha. Eri. Uh-huh. Y Eri Antonio Bernal. Sí, son pero tenemos uno que es Leta. Que es Leta, es Daverdi. El abogado. Que además estuvo en Checoslovaquia, estuvo en Estados Unidos, lo han mandado a todas partes, porque él es un... De él hay testimonios increíbles. Lo primero, que se graduó en poco tiempo, perteneciendo a grupos políticos de ahí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en lo cual la mayoría de los estudiantes que pertenecen a grupos se mantienen mucho tiempo dentro de la universidad, porque el mismo grupo no les permite salir. Ajá. Y él se graduó en tiempo récord. Sí, porque él es un muchacho muy querido, muy inteligente, y creo que va a servir muchísimo. Ojalá que un día él pueda manejar los destinos de Panamá. Bueno, ojalá, pero dentro de la universidad. Pero que sea honesto, que no resulte que cuando llegue allá, entonces se dejó convencer de cuatro pelagatos que lo van a... O se olvide de nosotras. Sí, ahí mismo los sacamos de una patada. Tendré, ¿no?, que decir, acuérdate que soy tu madre. Sí, porque necesitamos es gente honesta dentro de los países, ¿cierto? Es cierto, madre. Sí. Y con esa misión y vocación de querer ayudar. Sí, claro. ¿Usted tiene algunos testimonios, ¿cierto? Muchísimos, madre. Cuénteme algunos. Alguno, por ejemplo, cuando la invasión. Ajá. Que nadie me hacía caso, decía hay que guardar pero se acuerda, comida. No, un momentico, lo de la invasión fue una cosa que yo lo recuerdo mucho. Yo estuve donde el general Noriega, entonces los llamé a ustedes, los reuní. Nos reuní un mes les antes. Les dije, compren alimentos procesados. Cierto. Y una de las más aplicadas fue usted. Sí, yo lo hice. Porque todos los que estuvieron ahí sí compraron, las cosas son como son. Y en la invasión, entonces los únicos que tenían comida eran los reginistas. Los reginistas. Cuando llegó que era su esposo, el abogado, entonces le dije, ¿usted por qué compró? ¿Por qué gastó toda la plata en esto? Es cierto, que para qué yo mantenía eso, que eso entonces, no... Después él cayó en cuenta, la madre, ¿cierto? Eso y la seguridad también, porque nos hacía falta alguna cerca, algunas puertas de hierro, y la seguridad fue muy mala en esos días. Así, y recuerde también que se iniciaron los ritos de protección contra las enfermedades y los enemigos. Sí. Todas las personas que asistieron a la sede en ese momento a hacérselo, no tuvieron problemas. Ajá. Y él llevó un grupo grande, porque él pertenecía al grupo político, sí. Inclusive apoyaban a través de una emisora de radio como analista político a Noriega, y a ninguno de ellos le sucedió. A ninguno, sí. Solo uno que no quiso hacerse el rito de parte, ese contó después que tuvo que arrastrarse hasta el Santo Tomás, y otros murieron, otro más murió. Es que ese fue uno de los testimonios que ustedes gozaron de salud, dinero y amor en esos días, gracias a mi visita que tuve allá en Panamá. Es cierto, madre. Que hablé con el general, que le entregué los calzoncillos. Por eso en los periódicos decía, y tenía unos pantaloncillos rojos. Eran los magenta que tenía. Sí, también salió en CNN. Sí. También en una entrevista que le hicieron, en la cual usted mostró, y efectivamente. Y al principio él dijo que él para qué quería eso. Me imagino que cuando vio la corredera se acordó y ahí mismo los puso, ¿no? Bueno, no, él me dijo, muchas gracias por traérmelos, pero si me pueden mandar los de mi esposa y mis hijas, ¿no? Yo se los mandé también, también, ¿no? Bueno, de todas formas, ¿y qué otros testimonios? ¿Tiene algunos otros testimonios? Bueno, sí, de salud, a través de la medicina naturista y de los cursos, a través de mandar mensajes. Una vez estaba de primaria, en la escuela primaria, y una maestra dice, a mí lo único que no me gusta de Fermina es que cuando hay reunión, ella siempre tuerce los ojos. Acá los aurólogos entendemos que es que estaban enviando mensajes mentales. Y corriendo las luces para que todo se diera muy bien. Ajá. Y yo pensaba que los engañaba porque estaba en una esquinita corriendo las luces y mandando mensajes, y había una que me observaba. Dice, mira esa que tanto tuerce esos ojos. Y como yo tengo los ojos grandes. Y los tiene en la cara todavía. Todavía los tengo en la cara. Mal. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito acerca de, precisamente con usted, de las cosas que estamos haciendo. Yo tengo mucha preocupación ahora por Panamá. más que nunca, ¿no? Porque yo les anuncié hace muchos años que iba a haber unos temblores allá. Cierto, madre. Por 3 días. Por 3 días. Y que si hay por un día no hay tanto problema, pero si ya llega el segundo día es mejor que se salgan de la ciudad y se vayan. Por eso hicimos el lugar allá en Cerro Azul. Y allá que, entre otras cosas, su esposo, su actual esposo, ha sido una de las personas más colaboradoras allá. Nos ha ayudado muchísimo, cosa que le agradezco bastante, pues, sí. Oriel Caicedo. A Oriel. Yo soy muy mala para le dicen Uriel, pero es Oriel. Oriel. Oriel. Y él nos ha colaborado mucho. Seguramente muchas gente les va a tocar refugiarse por allá, por ese lugar, o en el interior, porque sí va a haber, es como un maremoto. Entonces el mar va a golpear y a golpear y a golpear y ¡pum! Tumba muchas cosas. ¿Por qué? Porque Panamá es un lugar muy lindo, está muy lindo, pero se robaron todo el mar. Entonces el mar ahora está buscando su lugar. Esto me pertenece, no se pueden quedar con mi lugar y va a rescatar mucha parte de su lugar. Entonces tengo mucho temor, estoy trabajando para que no suceda nada, que prefiero que hagan lo que hizo, ¿cómo se llama el que era capitán de navío? ¿Cómo se llamaba él? Londor. Londor, cuando no sucedió lo que yo les dije, entonces se retiró. Se retiró y se molestó. Se retiró, se fue. En lugar de decir, gracias a Dios, que no, porque yo empecé a trabajar desde ahí porque yo adoro a Panamá. Entonces, a lo mejor nos está escuchando. Queremos mucho a Londor. Yo quiero mucho a Londor. Sí, además lo queremos fue mucho. Una persona maravillosa, pero su tontería de que me voy porque no sucedió nada. Entonces, pues me duele más todavía. En vez de decir, gracias a mi energía, a la energía de mis compañeros, no ha sucedido nada. Pero tengo mucho temor en Panamá porque va a venir una huelga muy grande con el presidente. ¿Están problemas del presidente ahora? Sí, hay muchos problemas. ¿Sí? Hay muchos problemas verdaderos y otros creados, pero hay. Pero va a haber muchos. Hay muchos conatos de intentos de paro, de huelga, sí, disconformidad. En medio de un paro muy grande, un paro muy fuerte, no, cuando ustedes vean que el paro es muy fuerte, van a ver cómo. Hay que prepararse. Van a ver cómo empiezan los temblores también, ¿no? Uh-huh. Entonces vienen los temblores. Y si llega cada no sé cuánto, y de pronto al otro día vienen más seguidos. Al tercer día ya es cada 4 días. Como un parto. Sí, y pum, cae la franja, ¿no? Entonces eso, yo tengo un poquito de temor. Yo espero que no suceda absolutamente nada, pero yo tampoco, es decir, yo puedo frenar. Es como cuando una persona se va a morir, uno puede ayudarle a que viva un poco más, pero no puede suspenderle la muerte, ¿no? Totalmente. Porque de todas formas estamos en vacaciones. Yo pienso que el tiempo que ha demorado poder darse o lo que usted está mencionando ha ayudado es a que tengamos más fuerzas como grupo, a tratar de estar más unidos. Ahora hay más letras, a sí. Tratar de que una vez escuchemos esto o lo que ya usted dijo en enero, inclusive cuando vino con la excursión, a tratar pues sobre todo algo magnetizado y alguna persona que tenga alguna necesidad también ofrecerle una camiseta, una ropa interior, que con ese magnetismo va a ayudar a que la persona y el agua adelante. Del río Jordán. El agua del río Jordán, el magnetismo. ¿Usted ha tenido algunas experiencias con el agua del río Jordán? Sí, he tenido experiencia, por ejemplo, en una reunión muy difícil en un colegio que inclusive iban a salir a la calle, comencé a echarle en todas las esquinas y alrededor. Yo con mi spray y todo se fue bajando, fueron entendiendo y no sucedió absolutamente nada. Ay, gracias a Dios. Gracias, ¿no? A Dios. Sí, yo creo que es que tenemos que unirnos y tenemos que unirnos muy bien para que nos organicemos física y espiritualmente, para que mantengamos todo. Ojalá que cada persona se lleve una docena del agua del río Jordán para su casa, pero no para guardarla, como dijo una señora en Miami, dice... Uh-huh. Ah, no, yo la tengo guardada porque la madre dijo que tuviéramos una docena. Compró la docena y la tiene guardada desde que salió el agua. Entonces, no, es para utilizarla. Hay que utilizarla. Es para ponerla en todos los rincones. Es para ponerla en las camas cuando la va a arreglar su cama. Y con los enfermos también. Eso sí que es una maravilla. Para los enfermos. Una maravilla. Ahí tengo varios testimonios de personas que se han levantado, se han ayudado con esta agua. Para los jóvenes en la edad de la pubertad que son tan odiosos, entonces se les aplica esa agua y se calman muchísimo. Yo creo que es que... Madre, y para los esposos que siempre están en la pubertad también. Ah, por eso. Los esposos están en la andropausia, que son terribles. Ah, en la andropausia, sí. Andropausia. La andropausia es muy terrible y la menopausia también, pero el hombre en la andropausia se vuelve muy horrible, muy grosero. Algunos desde los 40 años. Desde ya están. No, es que les empieza a los 40. A los 40. Y a veces termina a los 60. Y a veces o no termina nunca. Otros no nunca terminan. Están a los 90 en moto y van en carro rojo y... Sí. Jeans apretados y sí, así, ¿no? ¿No? Y además, y se pintan el pelo en tres colores, ¿no? En tres colores. Porque creen que se ven más bonitos y se ven ridículos, ¿no? Bueno, de todas formas, yo también quiero pedirles a los de Panamá que por favor manden para Ecuador. Allá están recogiendo cosas para... Sí, para allá la tragedia, siempre ¿no? se recoge. Entonces, mire, si pueden mandar, yo no sé qué tienen allá de magnetizado. ¿Algunas cosas? ¿Qué tienen? Libros. Los libros. Hay libros. Pero no una tragedia que se pone a leer. Cierto. No con alta tragedia que le tiren un libro para echarlo al fogón, más bien, ¿no? No, nada, ropa interior, camiseta, no tienen no nada. No tenemos de nada de eso. Ah, ni camiseta, mal hecho. Ni ropa. Es que llega y se desaparece, se compra de una vez. Que con eso hay muchísimos testimonios de personas que han salido detenidas, personas que han estado injustamente con algunas dificultades, se le entrega algo magnetizado. Ahí mismo, pues, ahí mismo resuelve. Sí, sí. Usted tiene que llevar unas crucecitas. Ah, ¿cuándo se devuelve? Mañana. Ay, mentira. Sí. Lleve por lo menos siquiera una docena o dos docenas de las cruces que saqué. Que eso tiene la tapita, es un frasquito. Es un frasquito. En forma de cruz. Y tiene una pirámide encima. Y esa pirámide es la tapa. Entonces, con una jeringa le pueden echar agua al río Jordán, o el aceite, o el perfume. Y llévese siquiera una docena de eso. Y lleve también unas camiseticas para que se tengan allá puestas las gentes, ¿no? Y lleve, ¿qué más? No sé. No sé, usted me dará la lista ahora con mucho gusto. Agua. El agua del río Jordán. Allá hay agua, la tiene Vianela. Sí, vende el agua Vianelaria. Ojalá que el agua del río Jordán la lleve todo el mundo, que no resulten con que cuando ya se acabó, ay no, yo sí quería el agua, es mejor que la lleven de una vez. Madre, ¿qué puede ayudar más con la unión? Porque siempre hablamos que tenemos que unirnos, pero a veces hay tantos capitanes, que todos los capitanes unidos, cada uno quiere un barco. No, yo creo que tenemos un problema en Panamá, porque en Panamá hay muchas venganzas. La gente se... Ah, no, no porque allá está fulanito, entonces no asistan más bien, porque si no pueden pensar en que todos cometemos errores, en que todos tenemos problemas, no vale la pena que estén dentro de la saurología. La saurología es para ayudarle a la persona, para ayudarse a sí mismo, es para ver las cosas desde una óptica diferente, porque si empieza a tener odio o venganza con una persona, o que no quiero porque yo mando aquí nadie manda, es que nadie manda, es que todos tenemos que ser exactamente igual y todos tenemos que tener un buen comportamiento. Y allá sí hay personas que les gusta mucho, ay no, yo no voy porque es que va a ir fulano de tal, entonces para qué. O porque yo no lo organizo. Sí, entonces... Yo creo que es muy rico que nos ayuden y que se ayuden, porque llega el momento como en Ecuador de la tragedia y que todos somos la misma historia, nadie tiene que organizar. Y la saurología nos ayuda porque es un estilo de vida. Ah. Aprendemos a estudiar sin esclavizarnos de los libros, a enviar mensajes, aprendemos a no tirar la basura, ya ese es un estilo de vida. Sí, yo lo veo en mi calle. Yo recojo mi basura en dos bien y tres hecho. Bolsas y la de los vecinos se riega y me llega hasta mi casa. No importa, pero la recogió. Y la recojo, eso sí. Le ayuda mucho. El Daverdi sacó creo que una tesis con un libro que yo tenía, ¿no? Sí. Que es muy importante ese libro, ¿no? Sí. Y me gustó muchísimo porque creo que es un muchacho que puede dar mucho, mucho. El tema de los derechos humanos, uh-huh. De los derechos humanos. Aplicados o no al caso de Noriega. De Noriega. Es que lo de Noriega fue uno de los... Ejemplos, podríamos decir, ¿verdad? Sí. No, pero fue un error que el mundo entero nos hubiera aventado contra lo que le hicieron a él. Primero, cometieron un gravísimo error. Es que a un general de la República nunca se le puede sacar prisionero. En pijama. Ah, sino con los con cinco... Con su vestido. Y con sus cinco soles. Que no lo pierde. Bueno. Sí. A un presidente de la República tampoco lo pueden sacar así. Entonces, el Bush hizo lo que se le dio la gana, porque yo se lo dije a él. Le dije, usted no cree en Bush, porque él decía, no, es que Bush es mi hermano. Le dije, hermano, no me diga eso. Ese es un criminal terrible, ¿no? Y el hombre creía mucho en Bush, ¿no? Entonces, yo creo que que lastimosamente Noriega era una persona que era sincera y que le gustaba mucho ayudar, pero a él no le ayudaron porque yo sé que querían era que él matara a Somoza. Y él dijo, yo no puedo matar a Somoza porque él es mi hermano. Ah, sí, entonces pues ya se la vamos a hacer a usted. Se la hicieron, ¿no? Entonces yo creo que todos los panameños deben ponerse de acuerdo ahora. Tenemos un presidente, tenemos un montón de gente que, entre otras cosas, antiguamente siempre me iban los ministros, todas las personas del gobierno, para que yo les ayudara. Ahorita ellos casi no van, ¿no? Casi no van. Al menos algunos que quieren ser, que tienen deseos. Sí. A los que quieren ser, los sí que llegan, quieren, ¿no? Se llegan, y una vez que llegan, a veces ya se les olvidó. Se les olvidó. Cuando lleguen, sí. Llegan allá, ya. Aquí también no se preocupe, ¿no? Ah, sí. Eso vienen, si viera cómo me salamarean, ¿cómo se dice? Salamerean. Salameros. Sí, salamerean. Entonces, ay, vienen de salameros aquí. Ay, mamá Regina, pero usted no aparenta 80 años. Usted no aparenta 39 y medio. Bueno, y eso es una cantidad de piropos, ¿no? Y cuando llegan, se les olvidó que ya están ahí. No, y llamo, no, está muy ocupado, no la puedo atender, no sé qué. Entonces es difícil. Madre, es difícil escuchar la verdad y entender la verdad, ¿cierto? Sí. Porque he escuchado que en algunas oportunidades ha tenido alguna dificultad porque dice la verdad. Estas cosas que parecen sencillas que usted acaba de decir, en muchos puede ocasionar diferencia, de no creer, ¿no? Eso es muy cierto. Bueno, pues de todas formas, seguimos adelante, ¿cierto? Seguimos, madre. Seguimos adelante, seguimos organizándonos. ¿Y cómo estás? Con mucha unión, salud, amor. Ah, están preciosos. Divino. Tengo tres nietos. ¿Tres ya? Un varón y dos niñas. No me diga. Nati de Aisha y Diego, que es el varón, tiene la pareja Aisha y Rubén. Ah, qué bien. Y Ericito tiene una niña, Isabela. Sí, Ericito tiene Ericito tiene una. A ver, ¿cómo así? Eri y Susan, la esposa, Ericito. Son tres. Daverdi, Eri y Aisha. Aisha con Rubén tienen a Nati y a Diego. Ah, ella tiene dos. Tiene dos. Ah, sí, ya me acordé. Sí. Ah, se asustó. Pensó que era David, ¿no? No. Me asustó. Bueno, ahí vamos. ahí vamos para arriba, ¿no? Para arriba. Crece la familia. Ya casi me alcanza para tener bisnietos también. Sí. Eso de tener tantos nietos. Ahora, a mí no me gusta que ahora engendren hijos. Todo el que me dice, ay, es que yo quiero, yo tengo la fórmula, pero yo no les voy a dar la fórmula porque el mundo no está para eso. La gente en la droga, los muchachos de los niños están en peligro. Antes se cuidaba a los niños y a los ancianos, ahora los niños los maltratan. Sí. Entonces yo sí no estoy de acuerdo en que se tengan más hijos. Mejor que los que hay se levanten muy bien y se pueda ayudar a la humanidad. Yo espero que Panamá también nos ayude muchísimo o que envíe cosas que no sean usadas, porque es que les da por mandar las cosas viejas que tienen, deshacerse de sus porquerías, y yo creo que eso les trae mala suerte, ¿no? Sí, maestra. A mí no me gusta que regalen cosas viejas, ¿no? Que me regalen a mí que estoy vieja, sí. Pero no, a mí no. Cosas viejas, ¿no? Que me regalen un pasaje nuevo. ¿Ah? Un pasaje en crucero, en avión. No. Nuevo, no nada, usado. Nada. Que le regalen ropa, comida, enlatados. Que son muy malos, pero para una emergencia. Para una emergencia necesitamos enlatados, porque si son desenlatados se les daña, entonces. Fósforo, ¿por qué usted dice fósforo? Para las velas. Vela, no, pero eso es para mantener allá en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces deben tener panela, que allá les llaman, ¿cómo es que llaman? Raspadura. Raspadura. Deben tener raspadura, deben tener el ¿cómo se llama? El agua del río Jordán, usted la coloca en una bandeja y le coloca encima, le echa en eso arroz. O trigo. El trigo, por ejemplo, a mí me gusta comerlo así, ¿no? Porque eso da mucho fósforo. Sabiduría. Y le ayuda mucho a la inteligencia, ¿no? Entonces, por eso no me he vuelto tan bruta como antes. Ah, qué bueno. ¿No? Yo necesito bastante trigo. Sí, usted, pero lo coloca y no lo va a cocinar. No. Sino que entendí. Lo pone ahí para que germine. Que germina. Como germina. Entonces, cuando germine, se lo come, que además sabe delicioso. Y le cuento que es una verdadera dicha comerse eso. Y cómo se siente usted bien su cerebro y su mente, ¿no? Gracias, maestra. Así que Vamos a ver cómo nos organizamos. Yo espero que en Panamá les vaya muy bien. Gracias, que las maestra. Cosas resulten. Sí, nos va a ir. Nos tiene que ir muy con bien. Con mucha sabiduría. Sí. Usted sabe que yo quiero mucho Panamá. Sí, gracias, maestra. Y que quiero mucho a los panameños y me gusta mucho Panamá. Por eso cada año voy para allá, ¿no? Con un grupo bien grande. Bien ¿no? grande, más de 200 personas. De todas formas, le agradezco mucho a la Leta Pesdiza. Sí. Bonito nombre, ¿no? Pesdiza. Le agradezco mucho por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!